Bueno, es la primera vez que el Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad se va a presentar a las elecciones provinciales para los cargos de gobernador, vice, diputados y en algunas intendencias. Así que bueno, con un gran desafío esta elección por intentar construir y canalizar toda una bronca popular, un disgusto que se nota en la población hacia los partidos que vienen gobernando tanto la provincia como a nivel nacional. Y bueno, son los responsables de esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuáles son los ejes con los cuales, digamos, van a encarar esta campaña? ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tienen ustedes, digamos, desde la izquierda? Bueno, queremos canalizar los reclamos populares. Es decir, está lleno de reclamos, desde las luchas que se están dando contra la precarización laboral en el propio Estado, pero también la situación de los trabajadores de la actividad privada, totalmente precarizados, en negro, es decir, en condiciones realmente muy, muy precarias, y ni hablemos de los salarios, por supuesto. Otro eje fundamental tiene que ver con el acceso a la vivienda y a la tierra. Dos enormes déficits del gobierno provincial. Hace 40 años que gobiernan la provincia y nos encontramos con más de 20.000 personas que solamente están inscriptas en el IPAP. 15 años, 17 años inscriptas para acceder a una vivienda social. El acceso a la tierra también es otra gran problemática, que está vinculado también al problema de los alquileres. Es decir, hay todo un entramado de especulación, ¿no?, en relación a la vivienda, que involucra a varios actores, a los actores inmobiliarios, la actividad privada, a los grandes propietarios de la tierra urbana, pero también al Estado, que al no hacer nada, no dar una respuesta satisfactoria a estos reclamos, es cómplice de este cuadro. Y si la situación sigue así, los alquileres cada vez van a ser más inaccesible y cada vez va a costar poder acceder a una vivienda o para la familia trabajadora de nuestra provincia. Luciano, estás hablando de reclamos populares, pero una de las cosas que se nota es que en estos 40 años de democracia, si hay algo que está pasando de alguna manera, es que bueno, la derecha viene creciendo y el centro y la izquierda vienen de alguna manera perdiendo posiciones o hay mucho más reacción de parte de la sociedad frente a muchísimos temas que tienen que ver con justamente las luchas populares. ¿Qué análisis hacen de esto? Porque uno piensa hoy en candidatos como Milei, que plantea cuestiones que tienen que ver justamente con neoliberales o de derecha, o el mismo crecimiento que tiene Juntos por el Cambio, o lo que implica esto. ¿Qué lectura hacen de esto? Bueno, en primer lugar, no estaría tan de acuerdo con el diagnóstico. Si hay una fuerza que ha venido creciendo electoralmente en organizaciones, la izquierda. En las últimas elecciones, tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio a nivel nacional ha perdido millones de votos. Es decir, hay un disgusto. Ahora, ese disgusto, el gran desafío es que no se canalice por estas opciones de derecha que están totalmente alejadas de las necesidades de la gente y con un discurso lavado intentan ocultar el compromiso que estas opciones de derecha tienen con los que gobiernan este país. Ya están discutiendo, Milei está discutiendo un acuerdo con Juntos por el Cambio, defiende Milei, defiende los intereses de la banca, los intereses más concentrados de la economía. Es decir, son fuerzas políticas que intentan engañar a la población con un discurso lavado y superficial. Nosotros entendemos que parte de nuestra campaña va a tener también que estar orientada a poder desenmascarar esta situación y ver que quiénes son los responsables de la situación en la cual estamos. Porque si no tenemos claro esa condición, es muy difícil que podamos optar por alguna opción superadora o por lo menos que nos permita avanzar en las necesidades que tiene la gente. Bueno, ¿cómo van a hacer la campaña? ¿Casa por casa? ¿A los medios? ¿Cuál es la idea? Todos los frentes que podamos abarcar, casa por casa, recorridas en los barrios, mesas de agitación, por supuesto a través de los medios de comunicación, sobre fuerzas políticas militantes, todos tenemos nuestro trabajo, acá no hay funcionarios, diríamos, entonces requiere un doble y triple esfuerzo por parte de cada uno de los que integramos las tres organizaciones del Frente de Izquierda para hacernos conocer, para poder discutir esto, para intercambiar y dar nuestra visión, nuestra perspectiva de que acá si seguimos en la misma línea, realmente las condiciones van a empeorar. Por último, las expectativas que tienen para, digamos, ¿qué resultados esperan? Bueno, queremos romper estos 40 años donde el peronismo en el oficialismo y la oposición de Juntos por el Cambio han estado sentados en esta legislatura y han legislado de espalda a los trabajadores a las necesidades más imperiosas. Queremos que por primera vez llegue la voz de la izquierda a la legislatura y que justamente nuestros diputados y nuestros concejales lleven la agenda de los vecinos de la ciudad, de los problemas concretos, para realmente encontrar una solución a esta situación. Luciano, vas como candidato a gobernador, ¿y quiénes te acompañan como diputado para intendencia? Bueno, a la intendencia va Claudia Lupardo, como en Santa Rosa, como candidata a intendenta, Leonel Sepúlveda en General Pico, y encabeza la lista de diputados provinciales el compañero Jonathan Gómez del MCT. Gracias. A vos.